Martes 18 de diciembre de 2012, comenzamos nuestro berrión informativo, nuestro boletín informativo en castellano, y lo hacemos yéndonos a Mendialdea. Y es que la falta de transporte escolar en este centro ha generado diversas reacciones. Ahora nos llega una propuesta para poder ir a pie de forma segura. Hablamos del Pedibus, una iniciativa mediante la que se trabajan aspectos relacionados con la educación vial y se ofrece a padres y madres propuestas para acompañar a los chiquis andando hasta la escuela. La formación tendrá lugar los días 18 y 20 de diciembre, es decir, hoy mismo y el jueves de esta semana, de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía en el Kulturgune. El Pedibus fue precisamente protagonista de la primera de las jornadas medioambientales que tuvo lugar en noviembre, y ahora nos llegan las siguientes citas dentro de este ciclo. Esta misma tarde, Beatriz Llaven, técnica de medio ambiente de la Mancomunidad de la Comarca de Iruña, hablará sobre el compostaje doméstico y explicará cuál es la mejor forma de aprovechar los residuos orgánicos de la cocina, la huerta o el jardín. Por otra parte, el próximo jueves, Álvaro Cía, de la asociación Suma con Causa, presentará dentro de las mismas jornadas el empresómetro ético, un espacio web que clasifica a las empresas en función de su responsabilidad social y medioambiental. Estas dos citas tendrán lugar en el Kulturgune del 7 a 9 de la tarde. Más citas culturales y sociales para los próximos días. Por ejemplo, una sesión de monólogos en euskera. Euskalduna naiz eta arraronago, así se titula la función organizada por el colectivo Euskal Herria en Euskaras, que nos hablará de la realidad diaria de los vascoparlantes, siempre con un toque de humor. Los protagonistas son los actores Aitor Chartedina y Barry Manley. La función tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde en el Kulturgune. Y como se acercan las Navidades, comienzan las distintas campañas de recogida de alimentos, de juguetes, etcétera. La Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar ha organizado, por ejemplo, una recogida de alimentos. Los miembros de la asociación irán casa por casa el próximo día 22 de diciembre, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, recogiendo arroz, legumbres, galletas, pastas, botes, latas, aceite, leche, etcétera, para repartirlos entre las familias necesitadas de nuestro pueblo. Y ya en vísperas de Nochebuena se proyectará la película Ventanas al Interior. La película documental que refleja la situación del colectivo de presos vascos se proyectará en Berriozar en vísperas de Navidad. En concreto, la proyección tendrá lugar el día 23 de diciembre a las 7 en el auditorio. Las entradas podrán conseguirse desde una hora antes en taquilla. Hora ya de levantar la persiana de nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué nos traen hoy los titulares? Hoy comenzamos con el periódico Ara, este repaso, y con el Parlamento de Navarra, elecciones, congresos de UPN y temas de este estilo que seguramente los próximos meses nos tocará tratar más de una vez. Adanero desvincula la fecha del congreso de UPN de unas elecciones anticipadas, y es que UPN ha decidido adelantar el congreso que tenía previsto para cerca del verano a más cerca de la primavera. ¿Por qué será? Cervera apunta a las élites navarras como las causantes de su caída política, y aunque ha dicho que esta ya es su última entrevista, la que ha ofrecido a Radio Euskadi, yo no me lo creo, porque no puede dejar de hablar, y además, bueno, es una forma de defenderse. El Parlamento de Nafarroa se posiciona a favor de los derechos humanos de los presos. Paros por el desmantelamiento de la salud, de la sanidad pública. Diario de Navarra, seguimos con el Diario de Navarra. El Navarra Arena y los conciertos sanitarios hoy en el Parlamento. Será en una comparecencia del consejero de Políticas Sociales, Íñigo Allí, a petición de Izquierda Ezquerra. Los parlamentarios críticos con adelantar la extra y la cobrarán el 3 de enero. Esto de la extra empieza a ser un poco cachondeo ya con las fechas arriba y abajo, ¿no? Que la cobren porque es su derecho, está muy bien, pero es injusto que se nos maree tanto con este tema de las fechas sobre la extra y no se hable mientras tanto de todas esas personas que no solo no van a cobrar extra, sino que tampoco van a cobrar sueldo este mes. Archanco, presidente de Osasuna, hay que utilizar la tecnología para evitar errores. Lo que hay que hacer es pitar bien y no pitar los penaltis que no son. El presidente de los rojillos se queja del penalti inexistente que el árbitro pitó en contra de Osasuna en los minutos finales de descuento ya en el fin de semana pasado, en el partido del fin de semana pasado, y que evitó la victoria fuera de casa contra el Getafe. Para una vez que iba a ganar Osasuna. Fuera de casa me refería. Seguimos con Diario de Noticias. Se desploma 16 puntos el porcentaje de hogares de la clase media en Navarra, y es que cada vez somos más pobres. Clamor en Pamplona contra la revalorización de las pensiones, una medida injusta e inútil. Eso en la manifestación que se enmarca en una acción de protesta convocada el lunes a nivel estatal. La justicia de Navarra en pie de guerra contra la ley de tasas, y es que la nueva propuesta de Gallardón tiene contestación, tiene respuesta en todos los ámbitos de la judicatura. UPN y PSN no ven motivos para crear una comisión de investigación sobre Caja Navarra. Pues no lo verán UPN y PSN, pero vaya, como que no huele el tema como para investigar, ¿eh? Bueno, se nos ha colado ahí esa sintonía, pero lo que queríamos decir es que ya vamos a cerrar la persiana, vamos a bajar la persiana de nuestro kiosco digital y vamos a hablar ya de la información meteorológica. Tiempo frío en el que tenemos en esta mañana de martes. Un grado solo es lo que marca nuestro termómetro. Y aquí en Berriozar, eso sí, parece que el mercurio subirá durante las próximas horas hasta los 12 grados de máxima que se esperan para hoy. En cuanto a los cielos, mayormente despejados durante la mañana, aunque poco a poco se irán formando nubes, y esas nubes serán las que dominarán el cielo a lo largo de toda la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo en castellano. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM en Berriozar y Irratia, o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.